a los ciudadanos del mundo. Gracias, en especial al que hicimos en el Rey Ritmo. Y por esta conexión, por esta producción, vaya crack. Vela, Varela, por su apoyo y por la colaborar en la intro. Welcome to Belbrat. A mis padres y a toda mi familia por lo que soy. A toda mi gente de Zebra. Al Chino por grabar los conciertos y por la página macmaca.com. A toda la gente de Libia por estar ahí y por ser como son. Mis papers, Narco, Arce, Urco, Burgi, Ale, Pollo, Marco, Marco, Suba, que pasa, Pau, Marta, Marina, mis primos, Chu, Champi, José, Chino, George, Ever, Marita, Maris, Mire, Oscar, Mark, Burgos, Mick, Meik, Héctor, Moreno, Muro, Pablo, Ana, Aniba, Lucia, Marta, Akio, Jordi, Juanma, Víctor, Andrea, Eric, Pau, Eloy, Vero, Monche, y los que me dejo, porque soy un pajarón. Gracias también, os doy gracias de corazón para vosotros. Al pensión, al feliz, a la marido ni marín, a Olivio Zoli, vuestra música me acompaña, Pinazo, Yasmín, Borgina, Cris, a Fernando Mono, y al Pou, ¿qué pasa? Xavi Botas, y gracias a todos los oyentes por dedicarme vuestro tiempo, porque esto lo hice para mí, y si te gusta alguien más, Grindy Productions, sin ánimo de lucro, Mac Maca, al micro, nos volveremos a ver, Maca, Euphonia, Prosodia, vuelve a tu natural, sal si puedes. Me dejo alguno, guau. Menos mal que hemos acordado, si no ya. Es que nadie, ya. Y luego, ¿qué pasa? Al tarota, romántico, el No Warrior, Shara. Guay, el Yepes, tío, el Yepes, colega. Y si quieres desayunar, vete al Chepe Bar, porque el Chepe tiene un bar. Ahora sí. El polo de cuelgue.